Venimos a potenciar al FIT, a superar su parálisis, recuperando el ejercicio de una campaña electoral socialista de tipo revolucionario, como logramos nuestros mejores éxitos. Por eso insistimos en articular en un congreso del movimiento obrero y la izquierda la participación en la lucha de clases con la lucha electoral. No pueden estar opuestas, tienen que ser parte de la fusión de la vanguardia obrera con la izquierda. A eso hemos venido, a esta plaza, poner el interés general por encima del interés de facción o de partido, y que la izquierda revolucionaria sea la nave insignia de una clase obrera que se abra el rumbo hacia su propio gobierno. Gracias, compañeros, gracias, y hasta la victoria del Frente de Izquierda como frente de lucha de la clase obrera. Muchas gracias.